El pasado 24 de marzo se cumplió medio siglo del último golpe cívico-militar. Y como ya sabemos, vivimos y contamos desde nuestras radios y Red Nacional, ese día hubo multitudinarias manifestaciones simultáneas en Plaza de Mayo y en todo el país. Pero en La Plata, no. ¿Cómo puede ser eso? En una de las ciudades que tuvo el mayor número de desaparecidos y desaparecidas del país en relación a su población. Desde hace ya 30 años, la marcha en La Plata es el día 23, el día anterior al aniversario del golpe. Nos explica esta tradición Marta Húngaro, hermana de Horacio, uno de los jóvenes secundarios desaparecidos en la noche de los lápices. Porque antes era el 24 y se ponía temprano. Se ponía, qué sé yo, a las 2 de la tarde para poder ir a Buenos Aires, que siempre era más tarde. Y lo uníamos a la Ronda de las Madres, que en la ciudad de La Plata se empezó a hacer en el 78 los días miércoles. Así que siempre hubo un repudio. Por supuesto que era mucho más chico, cada vez fue creciendo. Y a partir del 85, 86, fue cada vez más grande. Acá se hacía el mismo 24 hasta los 20 años. Los 20 años de la dictadura hicimos un día 24, pusimos siluetas que encima no llovió. La verdad que un laburo grandísimo, siluetas de que unían Plaza Italia con Plaza San Martín. Fue una marcha muy grande, con una gran vigilia, y todo el día 24. Y fue el último año que se hizo 24. Fue tan grande la de Buenos Aires que todos terminamos tan agotados acá que no pudimos participar, así que se cambió al día 23. A partir de los 20 años, a los 21, ya se hizo en la ciudad de La Plata el 23. ¿Y qué ha ido creciendo? Este fue impresionante, de verdad que yo hasta estaban mis hijos, en un momento no los vi más, ¿viste? Yo, no, bueno, mejor todos los que estamos desde que yo salí a buscar a mi hermano el 16 de septiembre. Bueno, nos han pasado 50 años por encima, pero bueno, por suerte los principios están intactos. La marcha de este 23 tuvo tres rasgos distintivos. Primero, una participación masiva que superó todas las expectativas y movilizaciones anteriores. Segundo, que por primera vez en 20 años se pudo convocar en unidad entre los dos polos de organizaciones que estas últimas dos décadas estuvieron haciendo convocatorias separadas, fundamentalmente divididos por sus posicionamientos frente a los últimos gobiernos peronistas y sus políticas de memoria. Y como tercera característica, esta marcha fue transmitida íntegramente en vivo por 5 radios comunitarias y la Radio Universidad, en otro esfuerzo de unidad y organización a la altura de los tiempos que corren. Radio Estación Sur, Radio Trinchera, Radio Futura, Radio Radiactiva y Radio La Soberana. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. A todas, todos, todes quienes se acercan, se están acercando a Plaza San Martín, donde comienza no solo esta transmisión especial, sino también lo que va a ser la marcha por la memoria. Como todos los 23 de marzo, nos encontramos aquí para abrazarnos, abrazar la memoria, la verdad y la justicia. Pasamos a presentar Clara Bacini de Hijos, Claudia Favero de Familiares y también Victoria Pérez de Nietes nos acompañan. Bienvenidas. Este año marchamos todos juntos. Años anteriores se dividía en dos marchas. Creo que el contexto que estamos viviendo amerita que nos unamos. Hoy estamos en un momento en donde a los pibes se les siembra que lo importante es salvarse a sí mismo. Bueno, creo que parte de nuestra lucha no solo es recordar a los 30.000, reivindicar el país por el que ellos peleaban, el país que ellos deseaban, sino también el darnos cuenta que somos un montón, somos muchos. Entonces me parece que en esa interpelación al que se mantiene en silencio, una mejor manera de llegar puede ser de hablarle de corazón a corazón. Estaba pensando en un conversatorio que tuvimos en un colegio el año pasado. Sí. Que en un momento también había surgido como, bueno, ¿y qué hacemos con toda la información que se baja que no es cierta? ¿O cómo sabemos discernir qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto? A mí lo que me salió responder, y un poco eso es lo que quiero transmitir, es eso. Averigüen, pregunten, busquen por todos lados. Acá la marcha, ¿sí es la primera que vienen? Es la primera que venimos del Bachi, del Bachillerato de Bellas Artes. y la verdad estamos re felices por estar acá. Cuéntenos un poco qué saben de la dictadura, qué piensan cuando piensan en la dictadura. Por lo poco que sé, me pongo muy mal cuando lo escucho. Yo preferiría que podamos arreglar todo como personas civilizadas, que eso es lo mejor que tiene el humano. Tenemos algo que nadie tiene, el razonamiento. Bueno, yo soy Belu de Casa Joven y vinimos acá con los pibes y las pibas de la obra del Padre Cajade para seguir pidiendo memoria, construyendo memoria y para seguir la lucha de las madres y las abuelas. Soy Barbie, soy hincha y socia de Estudiantes de La Plata. Yo vine con pinchas feministas, pero también Identidad Pincha Rata es quien se encarga de hacer la convocatoria para estos eventos en los cuales, bueno, nos convoca la memoria, la verdad, la justicia. Mi nombre es Sergio Poli y yo pertenezco a la Subcomisión de Derechos Humanos de Gimnasia y Grima La Plata. Venimos trabajando desde hace varios años con la subcomisión, no solamente en las marchas, sino en los reconocimientos a los socios o simpatizantes o socios o hinchas o jugadores desaparecidos a los cuales se les entregó carnet de socio honorario. Ya llevamos 63, este año vamos a hacer más, así que bueno, esto sigue. Estamos con Lisandro Pereda, que es de la Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, y Victoria Trinidad, de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Ya pasamos del negacionismo a reivindicar la dictadura, a la apología, a plantear la posibilidad de volver a los indultos. Las políticas de memoria, verdad y justicia lograron encarcelar a más de 2.000 genocidas y quedan adentro alrededor de 50. 79 para ser exactos, porque lo hicimos para el documento que vamos a leer, y hay 425 codomiciliaria, con lo cual es un 10%. Néstor Buzo, referente histórico y actual responsable de políticas públicas del Foro Argentino de Radios Comunitarias, presente una vez más acá en este 23M. Que se mueran en la casa o en la cárcel no es lo mismo, pero tienen la condena social. Creo que en perspectiva histórica hemos avanzado a pesar de todo, ¿no? Siguen los juicios, después de 50 años siguen los juicios. Creo que esto vale la pena resaltarlo. En poco tiempo vamos a tener la sentencia de juicio por 1 y 60 y la comisaría octava. Y como muchas veces se dicen las consignas, a pesar de los muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Y esto es una muestra de que sigue vigente la lucha de nuestro pueblo. Reportamos Pablo Antonini, Robertina Sacido Torcho y Seba Lino desde Radio Estación Sur.